en la esencia. Los mejores bateristas del rock están aquí, en la esencia. Yeah.

Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. Mr. Mojo Rising.

La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metal Manía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Bienvenidas y bienvenidos a esta sección, la más brutal del programa, Metalmanía. Se me ocurrió, entre varias cosas que tengo en la mente, poner bandas de Latinoamérica realmente brutales. Hoy elegí a una banda de Colombia, a una banda de Ecuador y a una banda de Chile. ¿Cuál de las tres es la más brutal? Ustedes decidan. Comenzamos con Colombia. La banda se llama Inquisition o Inquisición, una banda de black metal formada en Santiago de Cali, Colombia, en 1988 por Jason Wilson, apodado Dagón. En sus comienzos, el grupo empezó como una banda de thrash metal, pero en 1994 evolucionó hacia un estilo raw black metal. Actualmente la banda reside en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. El estilo de la banda incluye riffs lentos, profundos y oscuros, mezclados con cambios súbitos a tempos más rápidos, en los cuales también incluyen solos de guitarra melódicos. Como dato interesante, les contaré que la voz de Dagón es diferente en cada disco, siendo su objetivo el inducir una sensación de trance. Dagón ha dicho que la voz que expresa no es para parecerse a una voz humana, sino más bien para asemejarse a la voz de una entidad etérea en forma demoníaca, la cual está gritando un mensaje que no se puede descifrar. Es Inquisition, Inquisición, de Colombia. De ellos tomamos el disco Into the Infernal Region of Ancient Cult, algo así como En medio de la infernal región del culto ancestral, de 1998, Into the Infernal Region of Ancient Cult. La canción se llama Journey to Inferno Kyoreka, algo así como Un viaje a Inferno Kyoreka, realmente aterrorizantes. Lo mejor del metal extremo en La Esencia. Yeah, that's good. Ahora vámonos con una banda de Ecuador, más exactamente de Guayaquil. A finales de 1999 se forma la banda Abismo Eterno. Cuando ya tenían en su mano sus propias composiciones, entran al estudio de grabación en febrero del año 2000. Este proceso tardaría varios meses. Incluyeron incluso voces femeninas para darle un toque extra de intensidad en las canciones. Es así como su primer disco, titulado La Última Elegía del Guardián, surgió en el año 2001. La ideología de Abismo Eterno se desarrolla a través de la poesía modernista ecuatoriana. Es un verdadero culto al tedio, al pesimismo, a la tristeza y a la muerte, negando toda existencia y presencia de esperanzas. El tema central, lírico, de Abismo Eterno se basa en lo vana y decepcionante que la vida puede ser. Esta cruda verdad nos deja cada día con el temor y la incertidumbre de un futuro nostálgico también del pasado, el paraíso disoluto y el horror por el presente. Abismo Eterno, exactamente de Guayaquil, Ecuador. El disco La Última Elegía del Guardián, año 2001. Tomamos la canción Un Recuerdo Triste y una Promesa. Te lo recomienda La Esencia. ¡Metalmanía! We'll be right back. Y finalizamos con una banda de la casa, Chile. Ellos son Dies Irae, nacidos en Rancagua. Dies Irae. Su género es el black metal. Fundados en el nuevo siglo, el año 2000. Y hoy siguen dando de qué hablar por toda Latinoamérica. Desde Rancagua, región de O'Higgins, Chile, llega Dies Irae. Su discografía consta de un demo, dos discos, un single y un split. De este último, lanzado en el año 2020, el split se llama Vomitus et Serpentium. Tomamos la canción El Día de la Ira. Este split se lanzó más exactamente el 25 de marzo del año 2020, conteniendo tres canciones de esta banda Dies Irae. Los dejo entonces con esta brutal banda de black metal. Muy pronto estaremos entrevistando a esta brutal banda de black metal de Rancagua, Dies Irae. No se pierdan la canción El Día de la Ira. Esto es Metalmanía por La Esencia. El metal más demoledor está aquí, en La Esencia. Fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso,